Cuando a ti nos ha llegado, les ponemos nuestras quejas, nuestra angustia y dolor. Nos imparte tu consuelo, nos quitas toda tristeza y nos das tu bendición. Es por eso que hoy unimos